del dicho al hecho. Dichos y hechos de la política universitaria. ¿Cómo piensan las agrupaciones estudiantiles la relación entre la universidad pública y los sectores populares? Esteban, por Santiago Pampillón. En términos ideales o de objetivo político, nosotros acá en la facultad queremos que la universidad pública sea considerada, o sea, lo público se refiere a lo popular, y que sea para todo aquel que quiera ingresar pueda estudiar. Y eso implicaría que la universidad deje de ser algo que está por fuera de la sociedad, sino que sea la sociedad misma, la facultad, o el pueblo mismo sea la universidad. En camino a eso, una de las tareas válidas que tenemos es poder pensar prácticas de trabajo fuera de las facultades, de la universidad, qué sé yo. Estamos discutiendo por cómo hacerlo, o sea, pensar que incluye todo, a dónde vas, qué es lo que vas a hacer, cómo hacer para que ese laburo no sea como... No sé, como llevar a estudiantes a un laboratorio, sino a pensar realmente que sea una práctica, que los estudiantes lo consideren como una práctica política, como una tarea militante también. Una de las cosas que discutimos siempre es pensar cómo es la vuelta, ya sea teniendo actividades para que participen compañeros de otros sectores en la universidad, yo no sé, puede ser. Para salir del ejemplo así del laburo barrial, puede ser, no sé, que vengan a trabajadores a dar una charla sobre precarización laboral, por ejemplo. Cecilia, por Movimiento Martín Fierro. Nuestro sentido primero tiene que ver con eso, digamos, con cómo vincular y entrar en diálogo con lo que consideramos que la universidad viene siendo, desde la vuelta de la democracia, esta parte que es una isla productora y reproductora de conocimiento para sí misma y para intereses que no son los intereses de las grandes mayorías y los sectores populares, y que repensar ese sentido, reconstruir una universidad que dote de contenido lo público, que creemos que lo público no implica solamente la gratuidad, que por supuesto es una de las banderas que más levantamos, pero que también implica esta relación y esta puesta al servicio de los conocimientos que aquí se producen. Nuestras prácticas territoriales, que estamos en la vía, en el barrio Vía Honda, que es uno de los barrios más un asentamiento, uno de los más postergados de la ciudad de Rosario, y en el barrio Estela Maris, que forma parte de lo que se conoce como Fisherton Pobre, en zona noroeste. Y bueno, ahí desarrollamos una copa de leche con jornadas de juegos para los más chicos, asambleas vecinales, emprendimientos productivos. Ahora estamos llevando adelante el programa de alfabetización Yo Sí Puedo, que es un programa que viene de Cuba, que pasó por Venezuela y que ahora se está implementando en la Argentina. Martín, por Franja Morada. Nosotros lo que siempre planteamos, las discusiones siempre damos en la universidad, es que los profesionales que nosotros formamos en la universidad tienen que ser profesionales críticos, y ser profesionales con una responsabilidad social, ¿sí? Que de entender de que ellos tienen que salir de las universidades intentando devolverle a la sociedad, ¿sí? Tratando de reformar la sociedad críticamente, transformarla. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que desde la universidad tienen que salir estos transformadores y estas transformaciones, porque la universidad no solo, para nosotros, por eso la universidad tiene que ser nuestro sueño, digamos, es que venga desde el hijo del obrero hasta el hijo del abogado, digamos, la universidad. ¿Por qué? Porque aparte la universidad nos permite dar ese ascenso social. Si bien teníamos una actividad una vez, digamos, el año pasado íbamos para el día del niño en un bar, que nos llamaban, así de hacer algo periódico, lo estamos armando este año. Sí, lo vamos a empezar a elaborar en la Facu, muy probablemente ahora, en estas semanas. María Eugenia, por Mariano Moreno. La universidad no puede estar ajena al medio social donde está inserta, sino que por el contrario tiene que tener una relación de reciprocidad constante, y la universidad se debe al pueblo de alguna forma, ¿no? Bueno, nosotros laburamos fundamentalmente en un espacio de educación popular hoy en día, que es donde más estudiantes independientes participan, digamos. Nosotros lo que intentamos es impulsar que estudiantes independientes vayan al barrio, más allá de militar o no en la agrupación, digamos. Van estudiantes y se insertan ahí con chicos de las escuelas del barrio. Y bueno, lo que se plantea un poco es que se propongan cosas todo el tiempo, digamos. Lo que nosotros les pedimos a los estudiantes que van yendo es que traigan ideas nuevas, que aporten, no es nada cerrado, sino que está todo por hacer, justamente. Dichos y hechos de la política universitaria.